Aquí estamos, hoy reunidos, nos dimos cita una multitud a homenajear a Perón, pero estamos acá sobre todo para reafirmar la vigencia de sus ideas y para sostener frente al actual experimento anarcocapitalista, liberal, libertario, que tanto daño le está haciendo a nuestro pueblo, que la alternativa se llama peronismo. Algunos pensarán que estamos para recordar el pasado, pero se equivocan. Si vinimos tantos y tantas, es porque estamos acá para construir el futuro. Les va a resultar imposible convertirnos en colonia, porque por acá pasó Perón y dejó el peronismo instalado en las conciencias, en las voluntades y en el corazón del pueblo.